Sí, ¿por qué viene la batucada a apoyar esta manifestación? Pues porque la batucada desde sus orígenes han sido un instrumento de lucha, ¿no? De expresión y bueno, igual hay veces que las opresiones hay que tomárselas un poco, cada una, bueno, la vive como la siente y igual a veces hay que sacar ese otro lado de empoderamiento, ¿no? Con otros mecanismos, ¿no? En este caso el instrumento, la música y un poco, pues, eso, no sé. ¿La batucada apoya y defiende las cuevas y el modo de vida de las cuevas? Sí, por supuesto, siempre.